Buenas noches. Estamos aquí abriendo la puerta del Jena de lunes 28 de noviembre de 2022. Hoy con voz femenina, descartando al cisne telador que estará disfrutando de unas vacaciones merecidas. Nos vamos a una versión muy reducida de la Puerta del Jena, pero aquí estamos, fieles como cada semana en la Puerta del Jena, para daros 120 minutos de puro heavy metal. Ya sabéis que podéis escucharnos nuestros programas en los podcasts que colgamos en ivos.com y en archive.org. También podéis disfrutar de nuestro programa los viernes a partir de las 6 de la tarde en la parrilla de Asalto Mata Radio Rock. Pero antes que todo eso, estamos los lunes a partir de las 8 y media en el 98.6 FM de tu dial en Burgos, en Radio Ranzón. Y cómo no, cada semana a partir de las 8 y media los jueves en la sede Blusas del Metal, en el bar Zurbarán Rock Burgos, aquí en Gamonal, en Burgos. También se repiten nuestros programas los miércoles de madrugada de 12 a 2 de la mañana. Como diría Israel, mil y unas maneras de escuchar La Puerta del Jena. ¿Y qué os parece si arrancamos ya con Heavy Metal, Chuchi? Pues vamos a dar arranque. Y arrancamos el programa 203 y lo hacemos de estreno con la banda argentina Azeroth, que nos presenta su quinto disco, del cual ya disfrutamos con el mismo temazo que da nombre a su álbum. Sonando está Senderos del Destino. Sin finitos, en tu inmensa sombra.

ahora sí, continuamos con una de estas bandas que tenemos un gran cariño desde aquí, desde la Puerta del Sena, que tuvimos aquí en Burgos hace unos cuantos meses. Son los alemanes Iron Sarbion, que han lanzado un recopilatorio, Reforged Airbound, con 23 canciones tremendas. Entre ellas está esta que está sonando, Deadly Speed, que cuenta con la colaboración de Kai Hansen a las voces. Hoy lo que no podía fallar una semana, que no ha fallado nunca, es nuestra sección AOR de nuestro compañero Roberto Martínez. Buenas noches, amigos de la Puerta del Gehenna. Un lunes más, vamos con la sección ahora del programa. Y siguiendo la estela de los dos últimos programas de bandas que sin ser ahora han estado orientadas a la hora en algún disco, algunos temas en sus discos, hoy os traigo la mítica banda inglesa Rainbow. Rainbow, bueno, es una banda de todos conocido, la banda del señor Richie Blackmore, y con la entrada del vocalista John Lee Turner, ya pegó un giro a su sonido en su primer álbum, Difficulty to Cure, grabado con este vocalista, y fue en el año 1983 con el álbum Ben Out of Sight donde consiguieron su sonido más melódico, más armonioso y más ahor. Para mí es el mejor disco de Rainbow, sin duda, todo melodía, unas armonías de guitarra y punteo, la verdad que maravilloso fue del señor Richie Blackmore. Y nada, vais a comprobar la magia y la melodía, ¿no?, del tema que os traigo, pero todo el disco la verdad que es así, es una auténtica joya melódica. Y nada, espero que lo disfrutéis, así que sin más os dejo con los Rainbow y el tema Street of Dreams de su disco Ben Out of Sight del año 1983, toda una joya, disfrutarlo. I

Bueno, y esta vez nos quedamos por aquí cerquita, en Valladolid, con la banda liderada por la vocalista Marina Sweet. Esto que está sonando son Celia, con el adelanto de su próximo single. Un trabajo con grandes melodías y voces con muchísimo sentimiento. El single que está sonando es Fuego. Y exhalé traición. Bebiendo de tu sangre.

y ya nos está entrando por aquí la sintonía de nuestras efemérides. Chuchi, cuéntanos algunas de esas cositas que pasaron tal día como hoy, un 28 de noviembre. Pues vamos a ello, que tal día como hoy, en 1987, Helloween graban en directo el disco 7Keys Tour 87. Y en 1988, los grandísimos Iron Maiden grabaron el vídeo en directo Maiden England 88 en el Neck Arena de Birmingham. Y tal día como hoy también, en el 2007, Sodom publicaban The Final Scenes of Evil. Bueno, y yo creo que ya no nos quieren escuchar más, ya lo que quieren es oír buena musicota. Y para eso traemos un temazo. Vamos a ponerlo por aquí. Yo creo que esto ya lo estamos reconociendo todos. Son estos mitiquísimos AC/DC que en el año 2014 lanzaron su 16º trabajo de estudio. Lo que te digo, que seguimos ahí con el equipo A. Sí, se nos está colando. Se nos están bajando AC/DC del helicóptero. Vamos a darle otra vez. Ahora sí. No nos podemos perder uno de estos temas tan clásicos. 2014 publican Rock or Bust. Es el trabajo más corto de su historia, con menos de 35 minutos. Alcanzó el número 1 en 12 países y todos los temas fueron firmados por los hermanos Young antes de que dejara la banda por su enfermedad, el queridísimo Malcolm. Voy a callarme y vamos a escuchar este temazo. Vamos con el nuevo lanzamiento de Joelin Turner, que cuenta con la producción de Peter Tagrin, conocido por Hypocrisy, bandas como Pain, y sonando el gran tema que da título al disco, Belly of the Beast. Game, mind manipulation, and it's driving us insane. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, y yo hoy me siento muy de nuestra tierra, me siento muy castellana y esta vez me voy a Ávila. Son la banda Kilovatios, fundada allí en el año 2005 y son de estos que nos han hecho llegar su material a la puerta del Jena, que estamos encantados de seguir recibiendo material y de seguir transmitiendo el mensaje de las bandas de nuestro entorno. Y mucho más cuando son esas canciones que tienen mensaje, como es este Veneno de Kilovatios. Vamos a pensar un poquito sobre ese control que nos llega a través de los medios. Escuchemos el tema y reflexionemos. Y anda sin rival. Soy tu veneno, mírame, Saltomata Radio. Rock.com. Una vez más, ahí está Santi a Saltomata Radio Rock en su parrilla. Y vamos a dar sonido para despedir esta primera hora. Lo hacemos con thrash metal, con caña. Sube un poco si quieres, súbele un poco ahí. Nos despedimos con un thrash metal británico, una banda clásica como son Auslau. Están en 40 aniversario reeditando su especial álbum Sounds of Violence, del cual ya disfrutamos el tema elegido para su vídeo musical, y sonando está Good Hit. Fisher! Bueno, hoy hasta aquí esta primera hora de la Puerta del Jena del lunes 28 de noviembre de este programa 203. Pero por aquí se nos va a quedar nuestro compañero Chuchi con otra segunda hora, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar a presentar otros 12 temazos que vendrán brindados por nuestro compañero Roberto Martínez. Aquí nos ha hecho una selección para que os quedéis una horita más a la escucha. Seguro que grandes temas, cargado de clasicazos, ¿no? Viniendo de pibe no puede ser de otra manera. Me acaba hasta con un tema en castellano, le voy a dar un abrazo. Bueno. Todo esto, la Puerta del Jena, es posible gracias a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en calle Santiago 25, Maderbi, Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción, Tattoo Rock en la calle San Cosme 3, Cervecería Munchen en la calle San Juan 27, siempre con el rugby burgalés, Bar Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas, Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa, Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y Bar La Frase en el G3. Ya sabéis que ya queda menos para ese día, el 22 de diciembre, es el día de la Lotería Nacional, el 99.666 es el número que puede tocar, es el número que se está vendiendo en Decoración Ambiente, Alimentación Bustos, La Birra de Brian, en el FAC 4, en Cervecería Munchen, en el Bar Tres Calaveras, en el Bar Santander Mediterráneo, en el Pub Jarran Heavy, en el Club Ciclista Burgalés y en el G3, en el Bar La Frase. Ya sabéis que podéis ir a por la lotería también por la sede Zurbarán Rock Bar en Blanca de Castilla número 2, donde nos encontramos ahora mismo. Y también deciros que este viernes a partir de las 6 nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock. La repetición del programa la tenemos este mismo miércoles de madrugada de 12 a 2 de la mañana en Radio Lanzón 98.6, y que los podcasts semanalmente los colgamos en la Puerta Argena ivos.com y archive.org. Un placer, como cada semana, estar aquí reproduciendo estos 120 minutos de heavy metal. Y con esto, Chuchi, compañero, nos despedimos hasta la siguiente semana. Nos despedimos hoy con un 50-50, un dúo aquí, Laura Sagredo y Chuchi. Hasta la semana que viene. Salud y heavy metal. acabamos de disfrutar del thrash metal de los americanos Megadeth con el tema Family Tree. Arrancábamos esta segunda hora también con los americanos Rat y el tema You Are In Love. Vamos a continuar ahora un poquito con Udo y el tema System of Life. Now it's time to look in your eyes. You're so much better. It's no surprise. It's like a mirror. It's watching you. Maybe the world's been broken. Don't be no fool. Yesterday's gone, tomorrow's in your hands. Something you've had is gone, gone, bring it back. Let it go, don't run away. It's nothing you forget. You know the rules, don't need a warning. There's only one way to find a clue. Inside you. So let it go. System of life. Y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen.

butchered ends. I go up to stratosphere. Acabamos de disfrutar del inglés Billy Idol con el tema Blue Eye Way. Anteriormente disfrutábamos del americano Pauline y el tema Heat of America. Y vamos a continuar con los japoneses Lundes y el tema Never Again. Lost in a dream.

Acabamos de disfrutar de los americanos Firehouse y el tema Headless. Anteriormente disfrutábamos de la banda americana también, los americanos Stambus y Barrais, con el tema Primitive Lover. Vamos a seguir con los alemanes, los incombustibles Running Wheel y el tema Jenny's Revenge. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?

Acabamos de disfrutar de los rusos Gorry Parr y el tema Police of Love. Anteriormente disfrutábamos de los americanos el power metal de Camelot con el tema Parting Visions. Y vamos a despedir esta segunda hora de 12 temazos brindados por nuestro compañero y amigo Roberto Martínez, alias Pibe, y nos despedimos con un tema en castellano de la banda Alquimia y el tema La Morada del Alquimista. Llegaste en silencio hasta aquí.